país y que, bueno, buscamos difundir desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Uno de ellos es una jornada de lucha de los trabajadores de la empresa Lear, y les contamos que la empresa ratificó días atrás los despidos de 16 trabajadores que habían sido reincorporados anteriormente por orden judicial. Y un detalle más a tener en cuenta, que los despedidos son personas que participan de la comisión interna, y esto también como parte de la denuncia que están haciendo los trabajadores de que se trata de una real persecución laboral. Y estamos con uno de los trabajadores, Damián González. Hola, Damián, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola. Muy bien, a ver, espérame que pongamos un poquito más fuerte porque no te estamos escuchando bien. Hola, ¿ahí nos escuchás vos? Ahí, perfecto. Bueno, Damián, contanos, desde las 7 de la mañana están ustedes ya allí en Lear realizando un reclamo por nuevos despidos ahí en la empresa. Sí, así es, volvimos a las calles a protestar, ¿no? Porque venimos denunciando los despidos persecutorios. Recordemos que, como decías vos, que la empresa nos había reincorporado, pero con maniobras dilatorias nunca nos dejó ingresar a la planta. Primeramente nos convocó a hacer los estudios médicos, nosotros cumplimos, nos dio las vacaciones por adelantado, también esperamos ese plazo, después nos suspendió legalmente, y ahora nuevamente como una muestra de prepotencia, nos vuelve a despedir, incluso presentando ante la justicia una tesis legal absurda y un preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo totalmente... Lucho, recordemos que esto se tiene que realizar antes de los despidos, y ese conflicto arrancó en el mes de mayo con 330 suspensiones y después derivó en 240 de despidos. Con este preventivo de crisis, totalmente trucho, pretende legalizar y naturalizar que dejar familias en la calle ilegalmente. Nosotros estamos reclamando eso, y de parte del Gobierno Nacional, de la señora Presidenta Cristina, que dice que no hubo despido en automotriz. Bueno, acá estamos los trabajadores de Lear hace 9 meses luchando, junto a los despedidos de Johnson Cotro, de Getac y de otras fábricas, que son los afectados por más de 15.000 despidos y suspensiones durante el 2014, y si dejamos pasar esa pelea, que no solamente nuestra, sino de todo el movimiento obrero, si se naturaliza esto, que estas empresas legalmente pueden despedir y suspender personal, como con estos fraudes menemistas, se estaría sentando un precedente nefasto para todo el movimiento obrero y la clase trabajadora argentina, así que por eso vemos la necesidad de seguir hasta el final, con la pelea del puesto de trabajo y con la reclamación de todos los compañeros. Bien, Damián, vos nos mencionabas ahí el caso de otras empresas, y que, como bien lo decías, ustedes van a seguir esta lucha porque, bueno, puede sentar un precedente para todos los otros conflictos que hoy en día están dentro de nuestro país. ¿Ustedes tienen un seguimiento de lo que está pasando en otras empresas y un vínculo con trabajadores que han sido despedidos bajo las mismas circunstancias que ustedes? Sí, así es, nosotros en nuestro corte participaron los despedidos de Honda, que también están en juicio por su reinstalación, compañeros de Volkswagen que están sufriendo la persecución sindical de parte de la burocracia sindical de la patota de Les Mata, como lo sufre nuestro compañero Rubén Matus, que ha sido reincorporado con la lucha Candler, que todos los días es asediado por una patota liberada al servicio de prestar tareas. Y también, bueno, repudiamos desde ya lo dicho hoy de Aníbal Fernández, ¿no?, que dijo que éramos un grupo minúsculo de trabajadores que está desconociendo la naturaleza de este conflicto, que fue un despido masivo, y que dice que esto se tiene que terminar. Nosotros no sabemos cuál es la forma que se termina, nosotros queremos volver a nuestro puesto de trabajo. Pareciera ser que este ministro se olvida de que ha sido culpable también durante las recepciones de Puente Pueyrredón de la muerte de José Quintas Millán, ¿no? Parece que quiere el mismo fin para los trabajadores de Lea. Damián, por último, bueno, consultarte bajo qué, digo, la empresa está desconociendo, como ustedes bien comunican en el comunicado de prensa, está desconociendo una orden judicial que los había incorporado nuevamente a la planta. ¿Bajo qué excusas la empresa hoy vuelve a despedir? Recordemos que son los mismos trabajadores. Lo que te conté, o sea, donde la vigencia de la medida cautelar nunca nos incorporó, se mintió a la sociedad, ¿no? La sacó solicitada, gastando millones en los diarios diciendo que el conflicto está terminado. Para nosotros eso no es así. De hecho, el argumento que da la empresa es que ha cumplido con la justicia, nunca lo hizo. Bueno, por lo tanto, nosotros haremos diferentes presentaciones con sus compañeros abogados para seguir por los juicios de reinstalación por persecución y discriminación, y todas esas medidas legales las vamos a seguir acompañando con medidas de lucha. Mientras haya compañeros y trabajadores que quieran luchar, vamos a seguir junto con ellos, porque venimos levantando un lema desde mayo, que es familia en la calle nunca más, y nos parece muy importante para el movimiento obrero. Seguro. Bueno, Damián, muchas gracias por el tiempo para esta nota, y bueno, seguramente vamos a estar acompañando en la semana para ver, bueno, algunas novedades al respecto del caso de ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, gracias por el espacio, y estamos en contacto seguramente. Un abrazo, hasta pronto.